las realidades encontramos en la vida. Yo que tanto soñé por verte un día derrotada, con el paso del tiempo mi venganza fue vencida. Murieron mis rencores, ya tú estabas perdonada. ¿Por qué razón tenía que suceder así? Me duele verte destrozada. Volver a mí no puedes. Mira, yo tampoco a ti. Sigue tú con tu pero, yo con mi nostalgia. Vino la primavera que brinda aroma y belleza. Por las casas de un infierno lo inundaron todo, todo. El verano no pudo dejar nada.